Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, brindándoos todas esas maravillosas músicas enraizadas de todo el planeta y alrededores a través de ese medio centenar de emisoras que nos difunden por todo el planeta. Como todos los meses, y enero del 2026 no iba a ser una excepción, aquí os traemos los favoritos de Mundofonías, que son tres discos que han sonado en los últimos tiempos y que destacamos especialmente entre la música ya de por sí destacada y selecta que os traemos habitualmente en Mundofonías. Y hemos comenzado ya con este conjunto de arpa grande, los originarios del Plan. Ellos llegan con sus raíces mexicanas de lo que en algún día también fue México, es decir, California, donde entre las comunidades de origen mexicano está viva esta tradición del arpa grande, originaria sobre todo de tierras de Michoacán, de ahí el título del disco Puritito Michoacán, que se publicaba recientemente. Con el sonido, claro, está del arpa grande, también los violines y la vihuela y todo el sabor de esta música planeca, de esas tierras calientes del Plan, principalmente en territorios de Michoacán y Jalisco. Su devoción por estos territorios queda clara, no solo en el título del disco Puritito Michoacán, sino en piezas como este son plan eco que hemos escuchado, Mi Tierra Linda. Es uno de los favoritos de Mundofonías, los originarios del plan, con su disco Puritito Michoacán. Otro favorito es este disco que firman dos artistas, uno de origen indio, Ravi Kulur, que toca el bansuri, la flauta tradicional india, y el otro es de origen en Estados Unidos, Barry Phillips, y es chelista. Ellos dos se conocieron tocando con Ravi Shankar y en una gira con su hija, Anushka, hace ya un tiempo, y presentan ahora esta colaboración, el disco llamado Breath and Bow, Aliento y Arco, del que oiremos la pieza Ragu. Thank you. Oíamos Ragu, esta pieza dentro del disco Breath and Bow de Ravi Kulur y Barry Phillips, estos dos artistas que se conocieron hace ya 20 años, han estado colaborando, pero solamente ahora lanzan este disco juntos, y que es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes. Así que ya hemos escuchado dos de los tres favoritos de Mundofonías en orden de aparición, porque son exactamente igual de favoritos los tres discos que os estamos presentando. El primero de ellos con los originarios del Plan, con esas raíces mexicanas en California, su disco Puritito Michoacán. Después, ese flautista de la India y ese violonchelista, precisamente también de California, Barry Phillips, con su disco Breath and Bow. Y ahora esta formación que nos llega desde el fecundo territorio musical que es Francia, La Cuivraille, que a finales de noviembre del 2025 publicaban este disco Tour Nivel, utilizando esas palabras que no están recogidas habitualmente en los diccionarios de francés, pero que suenan a cobre, a instrumentos de metal, por un lado, la cuivraille, a manivelas y cosas de esas, el tour nivel. Si bien el grupo está encabezado por un violinista, Gabriel Lenoir, eso sí, bien arropado de sonidos de trompetas, saxos, trombones, fiscornios, además de percusiones y otros elementos sonoros. Una música muy original y muy interesante, por eso es uno de los favoritos, la que nos presenta este grupo francés, La Cuivraille, en lo que es su segundo disco. Ellos nos presentan esta pieza que comienza con sabor irlandés, con su reinterpretación de una giga, titulada La estación de metro de Senamac, Senamac Tube Station, y continúa con una segunda parte titulada Doe del Judo. Es la música de La Cuivraille, otro de los favoritos de Mundofonías de enero del 2026. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Făcut-mă una frumoasă, iula-iula-i-la. M-a făcut-mă una frumoasă, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. Și mă ține închisă în casă, iula-iula-i-la. Cu fieroanga la fereastră, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. Nici la apă nu mă lasă, iula-iula-i-la. Nici la apă nu mă lasă, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. Nici la lemne-n bătătură, iula-iula-i-la. Că să ceme că mă fură, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. Firei maică păcătoasă, iula-iula-i-la. Firei maică păcătoasă, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. Mă făcuși așa frumoasă, iula-iula-i-la. Și mă ține închise în casă, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. M-a făcut așa frumoasă, iula-iula-i-la. Și mă ține închise în casă, iula-iula-iula-i-la, iula-iula-i-la. Continuamos en Mundofonías. Dejamos antes la música de La Cuivraille desde Francia y después hemos escuchado, ya fuera de sus favoritos, un disco muy especial. Es un disco que realmente tenemos pues, por contacto directo con personas que lo promueven de alguna manera. Y es un disco de Liljana Jokić, una artista de Serbia, pero de la región donde hay muchos valacos, que esto es un pueblo emparentado con los rumanos, y de lengua romance. De hecho, la pieza que hemos escuchado se llama, en su propio idioma, Ma facut muma frumoasa. Mi madre me parió hermosa. Y esta artista, Liljana Jokić, según se cuenta en el libreto muy extenso de este disco, tuvo una juventud muy activa en la música. De hecho, era muy exitosa, firmó varios contratos discográficos y grabó bastantes cosas. Pero cuando tenía 25 años, ella realmente decidió que no quería ser cantante profesional. Así que dejó la música, se dedicó a hacer una familia, a trabajar como contable. Y años después, pues esto le hizo ganar su pensión y es pensionista desde 2010. Cuando ya dejó de trabajar, retomó la música, formando varios grupos musicales y uniéndose a otras formaciones también. Es muy activa con la Asociación de Música de Gergina en la ciudad de Negotin, que es una ciudad cerca de la frontera de Rumanía, muy cerca del río Danubio. Así que este disco se llama Inicio de la primavera y fines de otoño, haciendo esta analogía con la vida musical de esta artista, de Liljana Jokić. Desde luego una auténtica delicia. Pues tanto este disco de Liljana Jokić como el siguiente que vamos a escuchar, que también llega desde Serbia, cayeron en nuestras manos casi simultáneamente. Y se lo tenemos que agradecer a nuestros colegas musicales y de difusión sonora y además impulsores de la Asociación Serbia de la World Music, de las músicas del mundo, María Vitas y Bojan Djordjevic. María además es colega en la Transglobal World Music Chart. Bojan también es muy activo, por ejemplo, como miembro de la World Music Charts Europe. Y durante el WOMEX, que se celebró en octubre en la ciudad finlandesa de Tampere, bueno, pues tuvieron a bien darnos este precioso disco de Liliana Jokić, que desde luego no es un disco que te puedas encontrar normalmente por ahí. Tampoco vemos que esté en las plataformas habituales de streaming, así que, bueno, es una de las ventajas de escuchar Mundofonías, descubrir estas maravillas que difícilmente puedes escuchar en otras partes. Bien, pues allí en el WOMEX de Tampere, en Finlandia, había un stand promovido por esta Asociación Serbia de Músicas del Mundo, y en un momento dado se puso a tocar un caballero su instrumento de cuerdas, una pequeña guitarrita aparentemente, que en realidad era una tambura. Y si vais, por ejemplo, a las redes de Mundofonías, en Facebook y en Instagram, ahí tenéis un vídeo en directo que grabamos de ese momento. Felizmente, cayó en nuestras manos también el disco de este caballero, Branko Jovanović Bako, que tiene por título en serbio Neumorne Žice, y en inglés Restless Strings, cuerdas incansables. Le vamos a escuchar, además, en compañía de un músico bien conocido como es el trompetista Marko Marković, en esta pieza titulada Chiganska svadba, boda gitana. Ay, bachtalota. pues ahí teníamos la música de Branko Jovanović Bako, este tañedor de tambura, ese virtuoso de las cinco cuerdas de este instrumento, firmando este disco Neumores Itche, cuerdas incansables, en una de las piezas de este disco en la cual contaba con la colaboración estelar de Marko Marković, ilustre artista también serbio gitano que sigue la estela de su padre, el gran Boban Marković. Es la música, como digo, de este disco de Branko Jovanović Bako. Dejamos Serbia para llegar hasta Italia para escuchar el nuevo disco del grupo Cancionere Grecanico Salentino desde Apulia, en el sur de Italia. Su nuevo disco es Il Mito y sale a finales de este mes de enero, y es un disco que revisa 11 canciones que han sido especialmente importantes en la trayectoria del grupo, un grupo que lleva ya 50 años, de hecho, bueno, fue fundado por personas que ya no siguen en el grupo, pero el grupo sí que ha tenido continuidad desde entonces, desde 1975, cuando fue fundado por Rina Durante. Oímos la pieza Domenica Mattina. Domenica Mesa prima, domenica mattina, mesa prima, cai dini nella mia, cai dini nella mia, i dini nella mia moga suonata. Mentre la guardai là in mente, come una cedonna in mente.

Seguimos en este viaje que es Mundofonías, que ya os ha llevado por México, por la India, por Francia, por Serbia, por Italia y ahora por el África Occidental con este disco que saldrá publicado a principios del próximo mes de febrero. A Djinn and a Hunter Went Walking. Un djinn, es decir, un genio, un espíritu normalmente benévolo, y un cazador se fueron andando. Esto hace referencia a los dos artistas que firman este disco, Neva Solo y Benego Diakité. Neva Solo es tañedor del balafón, de ese xilófono del África Occidental, y Benego Diakité del Donso Ngoni, un instrumento similar a la cora, de la tradición habitualmente de las cofradías y hermandades de cazadores, donsos del África Occidental. En algunas piezas se incorporan arreglos de cuerdas, con violines, violas, violonchelos occidentales, como hemos comprobado con este Djinné Mogotiki. Desde luego un disco muy bonito, lleno de matices y de texturas, que tenemos el placer de presentaros en esta edición de Mundofonías, la música de Neva Solo y Benego Diakité. Seguimos también por África Occidental para escuchar la música de estos dos artistas senegaleses, Mariama Kouyaté, cantante con tradición griot en su familia, y Bié Sissoko, que toca la cora y también canta. Ellos dos nos presentan este nuevo disco, Enteri. You've won me. Oíamos a Mariama y Vie, que es como presentan realmente este disco llamado Enteri, ellos dos, como decíamos, Mariama Kouyaté, cantante, Vie Sissoko, tocador de cora y también cantante, ambos de Senegal. Pues por África Occidental continuamos, volvemos a Mali para escuchar Los dedos de diamante de este guitarrista Mama Sissoko. Es la música de Mama Sissoko, un disco que se publicará el próximo mes de febrero, este Diamond Fingers, dedos de diamante, de un artista que en la última parte del siglo XX ha estado al frente, por lo menos en las cuerdas de la guitarra, de importantes grupos como la Orquestre Nacional de Bamako o la Super Bitón de Ségou, también como cantor, cuya música se refleja en este nuevo lanzamiento que os estamos presentando. Mama Sissoko, el disco Diamond Fingers y esta pieza, Duga. Y vamos a cerrar Mundofonías también con una inspiración a la música de África Occidental, en este caso de Ghana, porque escucharemos una pieza llamada Friday Afternoon in Accra, es decir, viernes por la tarde en Accra. Accra es la capital de Ghana. Y hay algunos artistas de ese origen de Ghana en este disco, aunque digamos que los líderes de este proyecto son un artista estadounidense que toca saxofones, Benjamin Boone, y un violinista alemán que es Stefan Poets. Aparte, se juntan con artistas, como decíamos, de Ghana, de México y de Irlanda en algunas de las piezas. En esta concretamente escucharemos a Aaron Bebe Sukura tocando dos instrumentos, el arpa de pulgares, la mbira, y el gil, que es un xilófono parecido al balafón. El proyecto se llama New Global Ensemble y el disco es Dream Walking, Caminando Sueños. Pues felices ensoñaciones musicales os deseamos desde Mundofonías, quienes hacemos este programa, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, desde Alcorcón, Madrid, que se despide ya a través de ese medio centenar de emisoras emitiendo por todo el planeta. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en las redes y en el correo radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. Thank you.